Les en el distrito, pero hasta el momento no pueden explicar qué los ocasionó. Sofía. Agencia UPI. Un ovni apareció sobre la capital de Bulgaria, Sofía. De acuerdo con el informe de la Agencia de Noticias de Bulgaria, BTA, el ovni pudo ser reconocido a simple vista. BTA dice que el cuerpo volador era mayor que el disco del sol y luego tomó la forma de un trapecio. El cuerpo volador supuestamente emitió poderosos rayos. También fue observado por telescopio en Sofía. Un colaborador científico del Instituto Búlgaro de Hidrología y Meteorología dijo que el cuerpo volador aparentemente se movía con su propia energía. Volaba unas 18 millas por encima de la Tierra. En el VII Congreso Internacional de Investigadores de OVNIs, en el otoño de 1967, el profesor Hermann Oberth, el hombre conocido como el padre de los viajes espaciales, y maestro de Wernher von Braun, dijo que los ovnis todavía eran un problema extracientífico, pero, dijo Oberth, los ovnis probablemente fueran naves espaciales de mundos desconocidos, y para usar sus propias palabras, obviamente los seres que los comandan y vuelan están culturalmente más desarrollados que nosotros, y si hacemos las cosas bien, podemos aprender mucho de ellos. Oberth, quien predijo adecuadamente el desarrollo de los cohetes en la Tierra, sospecha que los prerequisitos para un desarrollo biológico existen en otros planetas del sistema solar. El 17 de noviembre de 1967, bajo el título Segundo Pensamiento, el periódico Die Zeit dijo: durante años los rusos han ridiculizado la histeria occidental sobre platillos voladores. No hace mucho, Pravda contenía un desmentido oficial de que esos vehículos celestes tan peculiares existieran. Ahora, el general de la Fuerza Aérea, general Anatoly Stoliakov, ha sido nombrado director de un comité para examinar todos los informes de ovnis. En conexión con estos, el London Times escribe: si los ovnis son productos de alucinaciones colectivas, si se originan de visitantes de Venus o deben ser vistos como una revelación divina, debe haber una explicación para ellos, de otra forma los rusos nunca habrían instaurado una comisión de investigación. El incidente más espectacular y misterioso conectado con el fenómeno de materia del universo tuvo lugar a las 7:17 en la mañana del 30 de julio de 1908 en la taiga siberiana. Una bola de fuego cruzó el cielo y se perdió en la estepa. Los viajeros del tren transiberiano observaron una masa brillante que se movía de sur a norte. Un trueno sacudió el tren, siguieron explosiones y casi todas las estaciones seismográficas en el mundo registraron un apreciable temblor de tierra. En Irkutsk, a 550 millas del epicentro, la aguja del sismógrafo estuvo temblando por casi una hora. El ruido pudo escucharse en un radio superior a las 621 millas. Rebaños enteros de renos fueron destruidos. Nómadas fueron levantados en el aire junto con sus tiendas. Recién en 1921 el profesor Cooley comenzó a recolectar relatos de testigos. Finalmente también logró juntar el dinero para una expedición científica para esta región poco poblada de la taiga. Cuando los miembros de la expedición llegaron a la rocosa Tunguska en 1927, estaban convencidos de que encontrarían un cráter hecho por un meteorito gigante. Estaban muy equivocados. Vieron los primeros árboles sin copas a unas 37 millas del centro de la explosión. Cuanto más se acercaban al punto crítico, más yermo aparecía el distrito. Los árboles se levantaban como postes telefónicos afeitados. Cerca del centro incluso los árboles más fuertes habían sido arrancados de raíz. Finalmente encontraron huellas de un tremendo incendio. Siguiendo al norte, la expedición quedó convencida de que había tenido lugar una gran explosión. Cuando se encontraron con hoyos de todo tamaño en suelo pantanoso supusieron el impacto de meteoritos. Cavaron y perforaron en el suelo cenagoso sin encontrar un solo resto, una pieza de hierro, un pedacito de níquel, o un terrón de piedra. Dos años más tarde la búsqueda continuó con taladros más grandes y mejores recursos técnicos. Perforaron hasta una profundidad de 118 pies sin encontrar un solo vestigio de cualquier tipo de material meteórico. En 1961 y 1963 dos expediciones más fueron enviadas al Tunguska por la Academia Soviética de Ciencias. La expedición de 1963 estaba bajo las órdenes del geofísico Solotov. Este grupo de científicos, ahora equipado con las más modernas aplicaciones técnicas, llegó a la conclusión de que la explosión en la Tunguska siberiana debió ser nuclear. El tipo de explosión puede ser determinada cuando son conocidas varias consecuencias físicas de las que causó. Una de estas consecuencias de magnitud en la explosión de Tunguska fue la vasta cantidad de energía radioactiva que emitió. En la taiga, la expedición encontró a 11 millas del centro de la explosión árboles que habían sido expuestos a radiación incendiados por ella en el momento de la explosión. Pero un árbol en crecimiento solo puede incendiarse si la cantidad de energía radiactiva por centímetro cuadrado alcanza 70 a 100 calorías. Sin embargo, la fuerza de la explosión fue tan brillante que provocó sombras secundarias hasta una distancia de 124 millas del epicentro. De estas mediciones, los científicos dedujeron que la energía radiactiva de la explosión debió estar alrededor de los 2.8 por 10 elevado a 23 hercios. El hercio es la unidad de medida del trabajo. Un escarabajo que pesa un gramo lleva a cabo un hercio de trabajo cuando trepa una pared de un centímetro de alto. La expedición encontró ramas carbonizadas en las copas de los árboles por un área de 11 millas. De esto concluyeron que de repente había frenado. Esto es resultado de una explosión, no de un fuego forestal. La carbonización tuvo lugar en los lugares en donde no había sombra, para interrumpir la difusión del relámpago. Clara e incuestionablemente era un caso de radiación. La suma de todos estos efectos hace que la fuerza de 10 elevado a 23 hercios sea necesaria para la gigantesca devastación. Esta inmensa energía corresponde al poder destructivo de una bomba atómica que pese 10 megatones. La investigación confirmó una explosión nuclear y relegó a nivel de fábulas las explicaciones de impacto de cometas o caída de un gran meteorito. ¿Qué explicaciones se ofrecen para una explosión nuclear en 1908? Me adhiero a la opinión de los que sospechan que la explosión nuclear fue causada por la pila de energía de una nave espacial desconocida que explotó. ¿Fantástico? Por supuesto, pero no quiere decir que sea imposible. Hay estantes y estantes de literatura sobre los meteoritos de Tunguska. Otro dato que quiero enfatizar. La radioactividad alrededor del centro de la explosión en la taiga es 2 veces más alta, incluso hoy, que en cualquier otro lado. Una investigación cuidadosa de los árboles y sus anillos anuales confirman un apreciable aumento de la radioactividad desde 1908. Nuestro conocimiento de los planetas del sistema solar es poco detallado. Marte es el único planeta en el que la vida en nuestro sentido de la palabra puede existir, y en cantidades limitadas. El hombre ha colocado fronteras teóricas a la posibilidad de la vida en este sentido. Esta frontera es llamada ecosfera. En nuestro sistema solar, solo Venus, la Tierra y Marte están dentro de los límites de la ecosfera. Sin embargo, debemos recordar que la determinación de la ecosfera está basada en nuestra concepción de la vida y que la vida desconocida no necesariamente está ligada a nuestras premisas de vida. Hasta 1962, Venus era considerada como un posible hogar para la vida. El Mariner 2 llegó cerca de 21.000 millas de Venus. De acuerdo con la información que transmitió, Venus debe ser descartada como tal. De los informes del Mariner surge que la temperatura promedio de la superficie tanto a la luz como a la sombra era de 4.200 grados Celsius. Semejante temperatura quiere decir que no puede haber agua, solo lagos de metales fundidos en la superficie. La idea popular de Venus como la hermana gemela de la Tierra está terminada, aun cuando el hidrógeno carburado presente podría ser un medio de cultivo para todo tipo de bacterias. No hace mucho que los científicos declararon que la vida en Marte es inconcebible. Desde hace un tiempo ha pasado a ser poco concebible. Porque después del exitoso reconocimiento de la misión Mariner debemos conceder, aunque sea a regañadientes, que la posibilidad de vida en Marte no es improbable. Está incluso dentro de los límites de las posibilidades que nuestro vecino Marte tuviera su propia civilización hace milenios. En todo caso, la luna marciana Fobos merece especial atención. Marte tiene 2 lunas. Fobos y Deimos, en griego, miedo y terror. Fueron conocidas mucho antes de que el astrónomo americano Asaph Hall las descubriera en 1877. En 1610, Johannes Kepler sospechó que Marte estaba acompañado por 2 satélites. Aunque el monje capuchino Schirr declaró haberlas visto unos años antes, debe haber estado equivocado, porque las pequeñas lunas marcianas no podrían haber sido vistas con los instrumentos de esa época. Una descripción fascinante de ellas nos es dada por Jonathan Swift en Un viaje a Laputa y Japón, que forma la parte 3 de los viajes de Gulliver. No solo describe las 2 lunas marcianas, sino que también da su tamaño y órbitas. Los astrónomos de Laputa pasan la mayor parte de sus vidas observando a los cuerpos celestiales, lo que hacen con la ayuda de vidrios mucho mejores que los nuestros. Porque, aunque sus telescopios más largos no exceden 3 pies, magnifican mucho más que los nuestros de cientos de yardas, y al mismo tiempo muestran las estrellas con mayor claridad. Estas ventajas les permitieron extender sus descubrimientos más allá que nuestros astrónomos en Europa y han hecho un catálogo de 10.000 estrellas fijas, mientras que el mayor de los nuestros no contiene más de una tercera parte de ese número. También han descubierto dos estrellas menores, o satélites, que giran alrededor de Marte, donde la de más adentro dista del centro del planeta exactamente 3 veces el diámetro, y la de más afuera 5 veces. La primera gira en el espacio de 10 horas y la segunda en 21 y media. De tal forma que los cuadrados de sus tiempos periódicos están muy cerca en la misma proporción con los cubos de sus distancias del centro de Marte, lo que evidentemente muestra que están gobernadas por las mismas leyes de gravedad, que incluyen los otros cuerpos celestiales. ¿Cómo pudo Swift describir los satélites marcianos cuando se descubrieron 150 años después? Sin duda los satélites marcianos fueron sospechados por algunos astrónomos antes de Swift, pero las sospechas no alcanzan para datos tan precisos. No sabemos de dónde sacó Swift su conocimiento. Actualmente, estos satélites son las lunas más pequeñas y más extrañas de nuestro sistema solar. Rotan en órbitas casi circulares alrededor del ecuador. Si reflejan la misma cantidad de luz que nuestra luna, entonces Fobos debe tener un diámetro de 10 millas y Deimos una de solo 5 millas. Pero si son lunas artificiales y entonces reflejan más luz, serían incluso más pequeñas. Son las únicas lunas conocidas en el sistema solar que se mueven alrededor de su planeta madre más rápido de lo que él rota. En relación a la rotación de Marte, Fobos completa 2 órbitas en un día marciano, mientras que Deimos se mueve solo un poco más rápido alrededor de Marte de lo que el planeta rota. En 1862, cuando la Tierra estaba en una muy favorable posición en relación con Marte, la gente buscó en vano los satélites marcianos, no fueron descubiertos sino 15 años más tarde. La teoría de los planetoides surgió porque muchos astrónomos sospechaban que las lunas marcianas eran fragmentos del espacio que Marte había traído. Pero la teoría de los planetoides no es sostenible, porque ambos giran en casi el mismo plano sobre el ecuador. Un fragmento del espacio puede hacerlo por casualidad, pero 2 no. Finalmente, datos medibles produjeron la teoría moderna de los satélites. El científico ruso Sklodsky y el renombrado astrónomo americano Carl Sagan, en su libro Vida inteligente en el universo publicado en 1966, aceptan que la luna Fobos es un satélite artificial. Como resultado de una serie de mediciones, Sagan llegó a la conclusión de que Fobos debe ser hueco y una luna hueca no puede ser natural. De hecho, la peculiar órbita de Fobos no tiene relación con su masa aparente, mientras que esas órbitas son típicas en los casos de cuerpos huecos. Sklodsky, director del Departamento de Radioastronomía en el Instituto Astrológico Sternberg de Moscú, hizo la misma declaración después de haber observado que una peculiar aceleración pudo confirmarse en el movimiento de Fobos. Esta aceleración es idéntica al fenómeno que se ha establecido en el caso de nuestros propios satélites artificiales. Hoy en día la gente toma estas fantásticas teorías de Sagan y Sklodsky muy seriamente. Si el punto de vista sostenido por reputados científicos de este y oeste sobre el hecho de que Marte una vez tuvo una avanzada civilización es correcto, la pregunta surge. ¿Por qué no existe hoy? ¿Tuvo la civilización de Marte que buscar un nuevo lugar? ¿Su planeta de origen, que perdía más y más oxígeno, los forzó a buscar nuevos territorios para asentarse? ¿Fue una catástrofe cósmica la responsable de la caída de la civilización? Finalmente, ¿algunos de los habitantes de Marte pudieron escapar a su planeta vecino? En su libro Mundos en Colisión, publicado en 1950 y aún muy discutido en círculos científicos, Immanuel Velikovsky declaró que un cometa gigante había chocado con Marte y que Venus se había formado como resultado de esa colisión. Su teoría puede ser probada si Venus tiene una temperatura de superficie muy alta, nubes con hidrógeno carburado, y una rotación anómala. La evaluación de los datos del Mariner 2 confirma esta teoría. Venus es el único planeta que rota hacia atrás, o sea, es el único planeta que no sigue las reglas de nuestro sistema solar, como lo hacen Mercurio, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Pero si una catástrofe cósmica es una posible razón para la destrucción de una civilización en el planeta Marte, eso daría material para mi teoría de que la Tierra pudo haber recibido visitas desde el espacio en un remoto pasado. la tesis de que un grupo de gigantes marcianos tal vez escaparon a la Tierra para fundar una nueva cultura de Homo sapiens teniendo descendencia con los seres semi-inteligentes que vivían allí se convierte en una posibilidad especulativa. Desde que la gravedad de Marte no es tan fuerte como la de la Tierra, se puede asumir que la constitución de los hombres de Marte era más pesada y más grande que la de los hombres de la Tierra. Si hay algo en este argumento, podemos tener a los gigantes que vinieron de las estrellas, que pudieron mover enormes bloques de piedra, que instruyeron a los hombres en artes desconocidas en la Tierra, y que finalmente murieron. Nunca hemos sabido tan poco sobre tanto como hoy. Estoy seguro que el tema hombre e inteligencias desconocidas permanecerá en la agenda de la investigación hasta que cada acertijo que pueda ser resuelto encuentre una respuesta. La búsqueda de la comunicación directa. A las 4 de una mañana de abril de 1960, comenzó un experimento en un valle solitario de Virginia del Oeste. El gran radiotelescopio de 85 pies en Green Bank fue dirigido a la estrella Tau Ceti, a 11.8 años luz de distancia. El joven astrónomo americano, Dr. Frank Drake, quien tiene considerable fama como científico, actuó como el director de este proyecto. Quiso sintonizar en las transmisiones de radio de otras civilizaciones para recoger señales de inteligencias desconocidas del espacio exterior. La primera serie de experimentos duró 150 horas. Pasaron a la historia como el proyecto Ozma, nombre de la mítica princesa de la Tierra de Oz, aunque fue un fracaso. El experimento se frenó, no porque los científicos participantes expresaran el punto de vista de que no había transmisiones de radio en el espacio, sino porque se dieron cuenta que de momento no había aparatos suficientemente sensibles para alcanzar la meta. Ozma no será el único experimento de este tipo. Se han dirigido instrumentos desde la Luna, en julio de 1969, y más se colocarán en el futuro. Podrán rastrear señales de radio en el inconmensurable espacio entre las estrellas, libres de interferencia terrestre. Sin embargo, debe preguntarse si la búsqueda de señales de radio realmente nos ayuda en la investigación espacial o si no sería más práctico que nosotros mandáramos señales de radio al espacio. Por supuesto, no podemos esperar que inteligencias desconocidas entiendan ruso, español o inglés, y que estén allí esperando nuestro contacto. Quedan tres posibilidades para hacernos conocer: símbolos matemáticos, rayos láser y figuras. Las primeras parecen las más factibles para ser exitosas. Para mandar esos símbolos tenemos que descubrir y fijar longitudes de onda intergalácticas que tengan buena chance de ser recibidas a través del cosmos. 1420 MHz darían esa frecuencia, porque es la frecuencia de radiación del hidrógeno neutro que resulta de la colisión de los átomos de hidrógeno. Como el hidrógeno es un elemento, esta frecuencia de radiación podría ser conocida en el universo. Además, 1420 MHz queda por fuera de la escala superpoblada de las ondas terrestres. La posibilidad de errores y factores de interferencia se reduciría al mínimo. De esta forma se podrían mandar impulsos de radio al espacio para que si existen inteligencias desconocidas las puedan reconocer. Lo mismo es concebible en reverso. Las ondas de radio han estado atravesando el universo por largo tiempo. Si mi hipótesis es correcta, ¿no es creíble que inteligencias desconocidas estén anunciando a nosotros? Por ejemplo, la radiación de CTA-102 de repente aumentó en el otoño de 1964. Los astrónomos rusos informaron al mundo que posiblemente habían recibido señales de una supercivilización extraterrestre. CTA-102 es una estrella catalogada así por astrónomos del Instituto de California. El astrónomo Solomitsky dijo en el Salón de Actos del Instituto Astrológico de Moscú el 13 de abril de 1965. A finales de septiembre y comienzos de octubre de 1964, la radiación de CTA-102 era mucho más fuerte, pero solo por un corto tiempo, luego disminuyó nuevamente. Registramos esto y esperamos. Llegó a un segundo pico exactamente 100 días después del primer registro. Su jefe, el profesor Sklovsky, añadió que esas fluctuaciones en radiación eran muy extrañas. Entretanto, el astrofísico alemán Martin Schmidt encontró que por medidas exactas, CTA-102 debe estar cerca de 10 billones de años luz de la Tierra. Esto indica que si los rayos de radio fueron originados por seres inteligentes, deben haber sido emitidos hace 10 billones de años. Pero, según los cálculos de hoy en día, nuestro planeta simplemente no existía en esa época. Esto puede ser un golpe de gracia para la búsqueda de otros seres vivientes en el universo. Pero si la búsqueda de vida en el universo no tuviera oportunidad de éxito, los astrofísicos de América y Rusia, en el Jodrell Bank, Inglaterra, y en Stoker, cerca de Bonn en Alemania, no estarían concentrando sus búsquedas en lo que se conoce como estrellas de radio y cuásares con antenas enormes. Las estrellas fijas Epsilon Eridani y Tanzetti están respectivamente a 10.2 y 11.8 años luz de nosotros. Así que las ondas de radio dirigidas hacia estos vecinos estarían en camino unos 11 años, y una respuesta nos podría llegar en 22 años. Comunicaciones de radio con estrellas más distantes tomarían proporcionalmente más tiempo. Las civilizaciones situadas a distancias calculadas en millones de años luz no son adecuadas para establecer contacto por ondas de radio. ¿Pero acaso las ondas de radio son nuestro único medio técnico para estos intentos? Por ejemplo, podríamos hacernos ópticamente notables. Un rayo láser poderoso enviado directamente a Marte o Júpiter no quedaría ignorado, si hay inteligencia en esos lugares. Hay todo tipo de sugerencias basadas en la premisa de que alguien en algún lugar nos está mirando. Mañana. ¿Dónde estamos hoy? ¿Dominará el hombre el espacio un día? ¿Visitaron la Tierra en un remoto pasado seres desconocidos del espacio infinito? ¿Hay inteligencias desconocidas en algún lado del universo intentando hacer contacto con nosotros? ¿Podrá la medicina y la biología descubrir un método para devolver a hombres congelados a la vida? ¿Colonizarán los terrestres otros planetas? ¿Se mezclarán con los habitantes que encuentren allí? ¿Creará el hombre una segunda, tercera y cuarta Tierra? ¿Robots especializados sustituirán a los cirujanos un día? ¿Será posible en el distante futuro prolongar la vida del hombre indefinidamente con corazones, pulmones y otros órganos artificiales? La nueva ciencia se llama futurología. Su meta es planificar e investigar detalladamente y entender el futuro por los medios técnicos y mentales disponibles. La humanidad tiene una urgencia compulsiva para pensar y anticiparse al futuro. Sin este estudio del futuro, no tendríamos oportunidad de desenredar nuestro pasado. No puedo creer en la sabiduría de los antiguos patrones de pensamiento. No pido a los demás que crean en mi hipótesis. Sin embargo, espero y ansío que el tiempo pronto ataque los acertijos del pasado sin prejuicios, haciendo uso completo de los refinamientos de la tecnología. No es nuestra culpa que hayan millones de planetas en el universo. No es nuestra culpa que la estatua japonesa de Tokumai, que tiene miles de años, tenga modernas aberturas y lentes en su casco. No es nuestra culpa que el relieve de piedra de Palenque exista. No es nuestra culpa que el almirante Piri Reis no haya quemado sus mapas. No es nuestra culpa que antiguos libros y tradiciones de la historia humana exhiban tantas cosas absurdas. Pero es nuestra culpa si conocemos todo esto y nos negamos a verlo y tomarlo seriamente.